de golpear contra ambos lados, regreso a la línea. Decidido primero organizar mi vida, me revela el sueño y también me agota la prisa. Arriba y abajo siempre soy la parte herida. Y me pido paciencia, calma, con calma respiro. Cuido el corazón y nunca estoy desvalido. Contra ambos lados, regreso a la línea. He decidido primero organizar mi vida.